Movimiento número 5. Órgano del Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero. Enero de 1978. El año viejo se fue con las ilusiones de la dictadura. Los dos últimos meses de 1977 constituyen un verdadero bofón en el camino de nuestra resistencia. Centenares de miles de trabajadores resistiendo con huelgas que desafiaban abiertamente a los militares vendepatrias. Decenas de operaciones del ejército montonero apoyando esas huelgas. Una nueva conferencia de prensa internacional anunciando la ampliación de nuestro Consejo Superior y la importantísima solidaridad de prominentes figuras políticas y sindicales de varios países reclamando la liberación del compañero Cámpora y el respeto a la voluntad popular. Todo esto, más el paso a la oposición de varios partidos políticos, tiene un claro significado. Señores militares, se acabó lo que se daba. El gobierno acusó el impacto. En primer lugar, tuvieron que aflojar otorgando aumentos salariales y reconociendo, de hecho, el derecho de huelga. Después empezaron a pelear entre ellos, que si hay o no cuarto hombre, que si la política de Martínez de Hoz va viento en popa o es una calamidad desastrosa, que si hay proyecto nacional con gobierno militar hasta el año 2000 o si hay proyecto político a corto plazo convocando a los partidos. La cuestión es que terminaron echando a Díaz Bessone y apretándolo a Videla para que largue la manija. Los sueños de aniquilar al movimiento obrero organizado, al movimiento peronista, a la resistencia armada, a los partidos políticos y las organizaciones del empresariado nacional, los sueños de transformar al país en un cuartel donde todo lo que se mueve se saluda y todo lo que no se mueve se pinta de verde, se esfumaron ante la realidad de un fracaso estrepitoso, es decir, la realidad de un pueblo heroico al que ninguna represión puede avasallar impunemente. En 1978 los militares tendrán que cambiar de caballo a mitad del río. A 22 meses del crimen institucionalizado en el Estado, los gorilas se encuentran con que todos los fracasos, todas las atrocidades cometidas, todas las mentiras que dijeron se les vienen encima. Desde siempre caminaron a contrapelo de la historia, pero ahora se encuentran con que la historia está por pasarlos a contrapelo a ellos. El programa del ministro de Economía prevé para 1978 mayor recesión, mayor desocupación, mayor deterioro del salario real, menor ayuda a las provincias, aumento de las importaciones y disminución de las exportaciones, mayor presión impositiva, menor presupuesto para educación y salud pública. ¿No se le habrá ocurrido ni una sola cosa buena? Eso sí, la inflación en los precios será menor. Los que vamos a estar más inflados vamos a ser todos nosotros. Por último, a mediados de año tendremos el Mundial de Fútbol. Nosotros debemos tener bien presente que durante el Mundial todo el mundo estará mirando a la Argentina. Los milicos tratarán de dar la imagen de que todo marcha sobre ruedas, que tienen la situación bajo control, que el pueblo los respeta. La directiva para 1978, a preparar la contraofensiva popular. Los militares ya no pueden avanzar más porque ni siquiera saben para dónde ir. Nosotros gentilmente les indicaremos el camino. Váyanse. En consecuencia, para que esto sea realidad, debemos preparar nuestra contraofensiva. No es cuestión de avanzar así nomás a la que te criaste. Antes de lanzarse a la contraofensiva, es necesario prepararse. La primera y gran tarea de preparación es la organización de las ramas del movimiento peronista montonero en todo el país, creando los canales de comunicación entre las conducciones nacionales de cada rama y las agrupaciones respectivas en las diferentes zonas. En esto tenemos que hacer un esfuerzo desde las dos puntas. El Consejo Superior irá designando secretarios zonales de cada una de las ramas con carácter provisorio y todas las agrupaciones que estén desconectadas, trabajando por su cuenta, deben comunicarse con el Consejo Superior. En el país no tenemos oficinas públicas porque no es posible, pero todos los compañeros podrán conectarse por carta, telefónicamente o, en los casos en que sea posible, viajando, a través del Centro de Estudios General San Martín, Alabama 17, Colonia Nápoles, Distrito Federal. Teléfono 523-4776, México. También pueden hacerlo a través de la Liga de los Derechos de los Pueblos, Dogana Vecchia 5, Roma. Teléfono 654-1468. Junto a la tarea de organizar el peronismo montonero, debemos avanzar en la reunificación de todo el peronismo, porque si no, el peronismo dividido será pasto para las fieras en cualquier apertura política. Todos los compañeros, así sea solos, deben propagandizar permanentemente los 8 puntos del programa mínimo de pacificación y liberación. Por otra parte, ya que todo el mundo nos estará mirando durante el Mundial, debemos aprovechar para hacernos oír por televisión en colores ante centenares de millones de hombres de todo el mundo. ¿Qué queremos en el Mundial? Queremos que Argentina sea campeón y que todo el mundo sepa que a Videla y su comparsa los repudiamos por gorilón. Compañero, a prepararse para el Mundial, para que en las canchas se cante la marcha peronista, para juntarse en las canchas y pedir que abran las puertas en el segundo tiempo, para contarle a cuanto extranjero tengamos cerca de que pensamos de Videla y Martínez de Oz, para aprovechar el margen de legalidad y movilizarse por aumentos salariales, por la liberación de presos y aparición de los secuestrados, por la normalización sindical, para que el Mundial no sea un gran operativo de propaganda gorila, sino un gran triunfo popular en la política y en el fútbol. Argentina campeón, Videla al paredón. Compañeros, conquistemos la paz con la lucha. Resistir es vencer. Liberación o dependencia, patria o muerte, venceremos. Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero. Secretario General, Comandante Mario Firmenich. Rama Política. Primer Secretario, Dr. Oscar Videgain. Secretario Adjunto, Dr. Obregón Cano. Secretario de Organización, Ernesto Habegger. Secretario de Asuntos Internacionales, Dr. Rodríguez Anido. Vocales, Jaime Drí y Reverendo Padre Rafael Jacuzzi. Rama Sindical. Primer Secretario Armando Croato. Secretario Adjunto Gonzalo Chávez. Secretario de Organización Ramón Herrera y José López. Rama de la Juventud. Primer Secretario Rodolfo Galimberti. Secretario Adjunto Guillermo Amarilla. Secretario de Organización Manuel Pedreira. Secretario de Asuntos Internacionales, Pablo Fernández López. Rama Femenina. Primera Secretaria, Adriana Lesgar. Secretaria Adjunta, Doctora Susana Sanz. Secretaria de Asuntos Internacionales, María Antonia Berger. Vocales, Lidia Mazaferro y René Chávez. Rama de Profesionales, Intelectuales y Artistas. Primer Secretario, Profesor Rodolfo Puigros. Secretario Adjunto, Doctor Holbert Martínez Borelli. Secretaria de Organización, Doctora Silvia Berman. Secretario de Asuntos Internacionales, Norman Brisky. Rama Agraria, Primer Secretario, Lobey. Secretario de Relaciones Exteriores del Consejo Superior, Segundo Comandante, Fernando Vaca Narvaja. Secretarios de Prensa, Miguel Bonazo y Juan Gelman.